de amplia experiencia. Somos Cooperativa de Transporte Sangay. Accede a nuestro servicio de encomiendas para la costa, sierra y oriente. Rápido y seguro. Riobamba 032-964-587. Baños 032-743-588. Puyo 032-884-90. Matriz principal en Riobamba. Avenida La Prensa, Terminal Terrestre. Oficina número 20. Elija viajar siempre en Cooperativa de Transporte Sangay y viva su mejor experiencia. La emoción volverá a tomarse la quinta. Prepárate para Viña 2024, lunes 26 de febrero. Una voz aclamada en el mundo entero, Andrea Bocelli. El emblema latino del electropop, Miranda. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo. Domingo 25 de febrero al viernes 1 de marzo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Fin de espacio publicitario. Vamos tu planeta. El siguiente espacio tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido E, entretenimiento. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la segunda semana de diciembre de 2023 con artistas de Brasil, España, tanto que se rompió. Estados Unidos, Colombia, acuérdate de aquel verano en New York, Corea del Sur, Puerto Rico, Inglaterra, Argentina, Grecia, Alemania, México, y ahora dice que me vieron. Canadá, investigación periodística y libreto, Giselle Jacomé, Ramiro Delgado, Eduardo Molano, Juliette Renait, Gustavo El Mono Ceballos y Marisa Rizzo. Nuestro recorrido semanal por el planeta comienza celebrando la Navidad 2023. Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You es considerado el verdadero himno de la temporada. Cada año regresa al número uno, pero en 2023, el compositor Andy Stone demanda a Mariah Carey porque supuestamente viola los derechos de autor de una canción que él compuso en 1989. Todo lo que quiero para Navidad eres tú, una verdadera mina de oro. Y es la canción más tocada en la tierra en diciembre de 2023, excepto en Estados Unidos. Resulta y pasa que Mariah Carey en diciembre de 2023 no llega al número uno por culpa de este tema de la película Mi Pobre Angelito número 2. Rocking Around the Christmas Tree de Brenda Lee, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama de la Música Country. We'll do some caroling. Brenda Lee con Rocking Around the Christmas, bailando alrededor del árbol de Navidad. Por fin alcanza un nuevo número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Originalmente la grabó cuando tenía 13 años. En 2023 cumple 78 años de edad. Es el récord de la pausa más larga entre un número uno del Hot 100 de Billboard y otro número uno de la misma artista. Además, Brenda Lee se convierte en la mujer de mayor edad en encabezar la lista del Hot 100. Rocking Around the Christmas es la portada de Global Hits 467. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Manuel Medrano enamora contando sus fantasías de un verano en Nueva York. Acuérdate de aquel verano en New York, cuando caminábamos de la mano juntos. Acuérdate que verano en Nueva York, primer sencillo de su tercer álbum de estudio. Medrano, con su estilo característico, nos mete en el realismo mágico. Tiene dos Latin Grammy, uno como mejor nuevo artista y otro como mejor álbum cantautor. Verano en Nueva York es el nuevo número uno en México, según Monitor Latino. Contigo, déjame ser otra vez el que te cuide en la noche mientras duermes. Podría ser que yo también quiera volver a besarte, quiera volver a que nos toquemos como antes. Puede ser que yo también te ame como siempre, inclusive más que ayer, más que siempre. Acuérdate de aquel verano en New York, cuando caminábamos de la mano juntos. Acuérdate que sigo vivo. Acuérdate cómo nos conocimos. Eres la dueña de mi corazón. Te amo como el mar hasta lo más profundo. Quiero besarte como a nadie más. Vayamos a la orilla de la playa juntos. fiesta que se acabe en las horas. Me recuerdas que sigo vivo cada que tu boca toca mi boca. Vamos juntos a bailar bajo la lluvia. Una vez más, recuerda que nos conocimos antes que se pusiera de moda estar así. De novios chévere, como todos quisieran estar. Yeah, yeah. Acuérdate de aquel verano en New York, cuando caminábamos de la mano juntos. Acuérdate que sigo vivo. Acuérdate cómo nos conocimos. Eres la dueña de mi corazón. Como nadie más. Vayamos a la orilla de la playa juntos. Global Hit מאחד את כולנו בשביל המוזיקה. Con una edición extendida, Houdini de Dua Lipa hace un estruendo en plataformas. Dua Lipa siempre tuvo en mente esta canción con una mezcla para discotecas. Esto lo afirma la británica en la revista Rolling Stone. Houdini es perfecta para una salida nocturna agitada. Y una nueva tercera estrofa lleva la canción a otro nivel. Houdini es una de las tres canciones más populares en la segunda semana de diciembre de 2023 en el planeta. Everybody knows. canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Greedy de Tate McRae supera 1.800 millones en TikTok a nivel global. Actuar con aplomo en televisión en vivo es una habilidad poco común, pero es una que Tate McRae aprendió muy joven. Cuando tenía 12 años de edad en Calgary, Canadá, fue tercer lugar de la temporada 2016 de So You Think You Can Dance, donde actuó con su compañero Justin Bieber. Greedy, en la segunda semana de diciembre de 2023, es número uno mundial en A-Charts. But I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. Bacano es un término muy colombiano que significa sentirse bien. Como canción, es un vallenato homenaje de Silvestre Dangond a su esposa. Contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado, contigo me siento bacano. Silvestre Dangond desde 2002 tiene el respaldo de Sony Music. En 2018 gana el premio Grammy Latino por mejor álbum de cumbia y vallenato. Bacano en diciembre de 2023 completa dos semanas como número uno de monitor latino en Colombia y es la canción de la semana. Transfórmate, negro. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. siento que subo hasta el cielo. Por eso te has convertido en mi traga. Contigo me siento bacano, contigo me siento bacano. Ahora sí estoy enamorado, contigo me siento bacano. Bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano, bacano. Hey, contigo me siento bacano. Música del mundo para todo el mundo. Se pone de moda revivir viejas canciones clásicas para convertirlas en temas dance electrónico. David Guetta y el cantante trans alemán Kim Petras con When We Were Young. Una interpolación de The Logical Song, un global hit de 1979 de la banda inglesa Supertramp. El tema compuesto por Roger Hodgson toma otra dimensión y en la segunda semana de diciembre de 2023 es una de las cinco favoritas de los DJs del mundo según Global Dance Charts. Según Global Hits. Argentina dispara cartuchos poderosos internacionalmente. Uno de ellos es Emilia. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. María Emilia Mermes Rueda, la chica de Nogoya, Entre Ríos, Argentina, junto a Tini. Emilia consolida su imagen con la original. Es un electropop que narra los sentimientos que experimenta Emilia. Por ejemplo, las críticas que nos inhiben por miedo al qué dirán. En la segunda semana de diciembre de 2023, número uno de Chile y Argentina, según Monitor Latino.

te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. No estaba por la de crédito. Deja el papelón patético. Que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas. Te compré papel higiénico. ¿Quién puta te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo. Y tú me pusiste lo del toro. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé. Según quién. Según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé. Según quién. Según quién. Ey, dile al que te está informando que te está mal informando, que te informe bien. Global Hits, siempre al día con todos los hits. La estrella de la música country Gustavo Lima y la vaquera Ana Castela con Canudino están imbatibles en Brasil. Canudinho, en español sería Pitillo, es el sencillo del proyecto Paraíso Particular de Gustavo Lima. El man se apalanca con artistas como Bruno Marrón, Gustavo Mioto, Hugo y Guillermo, entre otros. Canudinho tiene 35 millones en Spotify con 13 millones de oyentes por mes. En diciembre de 2023 completa 3 semanas consecutivas como número 1 de Top 40 Charts en Brasil. Canudinho, nome dela. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil. Puta que pariu. E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Fingem que cê tá tomando, me fez delirar. Ou será que cê deixa eu participar? El trapero Farruko con su sencillo de música cristiana Pasajero conmueve a sus millones de seguidores. Farruko en Pasajero muestra la fragilidad de la vida. Se concentra en un mensaje directo. Al morir, no te llevas nada. Te vas sin equipaje. Carlos Reyes, artísticamente conocido como Farruko, en una etapa espiritual exitosa. En la segunda semana de diciembre de 2023, nuevo número 1 de monitor latino del mercado hispanoparlante de Estados Unidos, según Billboard. Aprendí a vivir sin caerle atrás.

pulsa me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. Karol G en 2024 programa 15 conciertos en grandes auditorios como el Estadio Azteca de Ciudad de México. Y ese día razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Con Mi Ex Tenía Razón, el Tex-Mex se apodera del corazón y la empatía de Karol G. Este es un canto para las mujeres abandonadas que logran un amor mucho mejor que el anterior. En diciembre de 2023 cumple 4 meses como la más escuchada en 22 países, según mediciones de Monitor Latino. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? El DJ griego residente en Alemania, Dimitri Vegas, con su amigo Like Mike, confirman su show en Tomorrowland 2024 y presentan este adelanto. Thank you, No So Bad, junto al neerlandés Tiesto. Una remasterización del global hit de la londinense Dido de 1996. Rompe las redes de Dimitri Vegas con más de 1.7 millones de seguidores en TikTok. En la segunda semana de diciembre de 2023 es uno de los 3 temas infaltables en la playlist de cualquier DJ en la tierra.